jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad. Hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Esperamos en Oro Libre en el Barrio, el lugar donde reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos. Oro Libre en el Barrio, el valor de la palabra. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva emisión de Hora Libre en el Barrio por FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari y junto a mi compañera Yael Blanca, los y las estaremos acompañando una horita ahora por la tarde para contarles qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Hola Yael, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Santo? ¿Cómo estás? Bien, un placerazo acá encontrarnos en el aire, en la radio. Finalmente lo logramos, estamos acá las dos. Totalmente. Hubo algunas semanas de desencuentro porque yo estuve ahí en cuarentenada, en casa. Por suerte no fue COVID, pero bueno, hay que cuidarse y cuidar a los demás. Así que por las dudas, estas últimas semanas no estuve viniendo acá a la radio. Sí, bueno, pero ya estamos acá. Ya estamos acá con un montón de cosas y un programa muy especial, ¿no es cierto? Sí, este programa es muy particular y esperamos que les guste, ¿no? Totalmente, porque para eso lo pensamos, para que ahí del otro lado les interese, les guste y los y las invite también a leer, porque este programa tiene mucho que ver con la lectura, ¿no? Sí, sí, como muchos de los talleres que hacemos y que veníamos haciendo durante el año, que intentamos articular con prácticas de lenguaje, y la literatura es más que interesante para poder pensar talleres de radio como disparadora, y también porque en las escuelas públicas se lee un montón. Totalmente, y en este caso es un programa especial dedicado a Liliana Bodoc. O sea, vamos a hablar durante todo este programa acerca de esta escritora y poeta argentina que nació por allá, por en 1958, en Santa Fe, y que publicó numerosas obras de literatura infantil y juvenil. ¿Cuáles podemos nombrar? Podemos nombrar Los días del venado, publicada en el año 2000. Sí. podemos nombrar los días de las sombras, los días de las sombras, la saga de los confines, que es uno de sus libros más conocidos, y vamos a profundizar en eso en algún momento del programa, no me quiero anticipar. Totalmente. Amigos por el viento. Amigos por el viento. Y El espejo africano, entre otras. Exacto. Y hablando del espejo africano, tenemos un trabajo muy especial para mostrar, porque esta novela fue leída por los chicos y las chicas de la escuela 6 del Distrito Escolar 6, una escuela que se llama Dr. Guillermo Correa, y que el año pasado, en este contexto tan difícil que nos tocó atravesar con la virtualidad, estuvieron trabajando en articulación con Programa REC junto a nuestra compañera María Belén Rivas y a la docente del grado, Ligüen Fernández Miquel. Estuvieron leyendo esta novela de Liliana Bodoc, que, como decíamos, fue escrita en el 2008 y que ganó un premio, el premio Barco de Vapor, y estuvieron trabajando sobre distintas producciones, tanto quinto grado A como quinto grado B. Hicieron un montón de cosas, grabaron diversas producciones y también hicieron un programa de radio especial que estuvo dedicado íntegramente a esta novela. Así que, si te parece, vamos a meternos un poco en la trama. ¿Vos sabés de qué se trata? ¿Alguna vez la leíste? Esa novela no la leí, pero bueno, estaría bueno que la escuchemos y que empecemos a meternos en el tema. Muy bien, vamos a escuchar entonces cómo la docente Ligüen Fernández Miquel nos cuenta acerca de esta novela, El espejo africano. Es una novela que se suele leer mucho en la escuela porque está ambientada en un periodo que abarca desde unos años antes de la Revolución de Mayo hasta pocos años después de nuestra independencia. La autora utiliza un recurso muy interesante para contarnos esa parte de la historia desde otro punto de vista. El protagonista es un espejo, muy pequeño, pero muy especial también, que va pasando de mano en mano, como suele suceder con los objetos, y va atravesando continentes. Hay un hilo conductor entre estos personajes que tiene que ver con la idea de libertad. Escuchábamos a Ligüen Fernández Miquel, docente de quinto grado A y B de la Escuela 6 del Distrito Escolar 6, Guillermo Correa, que en el año 2020 estuvo trabajando en prácticas de lenguaje junto con los textos, los libros de Liliana Bodoc, y en especial esta novela que se llama El espejo africano. Y nos contaba recién como una especie de sinopsis, ¿no? Para no adelantar mucho acerca de la trama, por si ahí del otro lado tienen ganas de leerla. Sí, ¿sabes qué recordaba antes? Porque vos me dijiste, estuve ahí repasando algunas de las novelas, también está Presagio en Carnaval, que yo alguna vez también recuerdo haber trabajado con ella. Sí. Pero ahora, volviendo al espejo africano, se me vino el recuerdo, creo que con la escuela 19 del Distrito Escolar 4, acá en La Boca, que también trabajamos con el espejo africano, porque si no me equivoco, y esto me parece como importante destacar, esta novela es parte de la currícula de prácticas de lenguaje de quinto grado, dijiste, ¿no? Sí, exacto. Porque recuerdo haber trabajado el tema de la esclavitud, de la libertad y demás, tal vez no tan en profundidad, sí, pero me parece importante plantear también, ya que vamos a estar hablando de esta autora, que es una autora que se lee en todos los quintos grados. Totalmente. Como parte del diseño curricular de prácticas del lenguaje para trabajar, entre otras cosas, estas temáticas que ahora vamos a ir desarrollando. Exacto, exacto. Y la temática de la esclavitud es fundamental en esta producción literaria, y ya vamos a ver qué es lo que estuvieron reflexionando los chicos y las chicas acerca de ello. Pero antes me interesa que podamos hacer un recorrido por esta novela, sobre todo con este objeto que es el espejo, y que en la historia es un elemento fundamental, porque es el elemento que permite que la novela avance. Y a su vez, este elemento lo permite, ¿por qué? Porque se va relacionando con distintos personajes que van apareciendo. Por este mismo motivo, los chicos y las chicas fueron averiguando cuáles eran esas búsquedas, esos vínculos y esos inconvenientes que se les iban presentando a los personajes y qué relación tenían con el espejo. Y si de alguna manera este objeto los ayudó a resolver esa dificultad, esa problemática o ese inconveniente. ¿Te parece que escuchemos qué dijeron los chicos? Sí, dale. Muy bien. Fátima de Mahoma, el inconveniente que tenía es que no podía recordar su nombre que le había puesto sus padres. El espejo ayudó a recordar cuando reflejó en el pizarrón que estaba escrito Amo Amita, y al leer al revés lo descubrió. Su hija, Fátima Silencio, estaba en búsqueda de su libertad. Cuando logró escapar con el espejo, pidió auxilio para salvar al hijo del amo que se había caído por buscarla, y así logró conseguir su libertad. Esta situación, Silencio se la contó a San Martín. A San Martín, el espejo le ayuda a tener a mensajeros que no se pierdan. Su mensajero lo usaba como salvaconducto. Y a Dorel lo ayuda a conocer a otras personas y a ser más valiente. El espejo reflejó un violín que Dorel tocó haciendo hermosa música. En unos años, él estaba tocando en teatro. Ahí nos contaban los chicos y las chicas de quinto grado A y B que el año pasado estuvieron trabajando junto con Belén Rivas, la tallerista del programa REC, acerca de la novela de Liliana Bodoc, El espejo africano, y de la importancia de este objeto a lo largo de toda la historia. Aprovecho para decirles que pueden contactarse acá con el vivo del programa a través del WhatsApp de la radio, que se los decimos, es 116-586-2746. Si tienen ganas de escribirnos, de enviar algún saludo, de hacernos alguna pregunta o simplemente alguna reflexión sobre los temas que estamos tratando, pueden hacerlo a través de este medio, que es 116-586-2746. Y avanzando en este trabajo, en este proyecto que se llevó adelante el año pasado, hay un tema que vos habías mencionado antes y que se aborda justamente en esta novela, que es el tema de la esclavitud, ¿sí? Cómo a partir de producciones literarias se pueden ir abordando diversos temas. Sí, súper interesante, porque de hecho en casi todos los grados, ¿no? Estamos pensando en primaria en este momento, se trabaja la época colonial, cuando se acercan el 25 de mayo, el 9 de julio. Entonces está buenísimo poder abordarlo desde otros lugares y poder pensar las concepciones de la libertad, digo, independientemente de lo que cuente la historia, lo podemos traer también a situaciones de la actualidad y pensarlo hoy en contexto, porque bueno, nada, estamos todo el tiempo reflexionando acerca de este tema, me parece. Totalmente, y justamente eso fue lo que hicieron los chicos y las chicas de quinto grado, y vamos a escuchar qué tienen para decirnos a través de la esclavitud. Los esclavos sufrían mucho, no comían, trabajaban día y noche, se morían de frío, les pagaban muy poco, y pocos esclavos tenían amos buenos. Se compraban los esclavos, esa gente que traían de África, no los consideraban personas, los separaban de sus familias, los golpeaban, los traían en barcos donde venían en malas condiciones, pobre gente. Ellos eran personas. Vender humanos está mal. Vender a personas para que hagan quehaceres del hogar. Vender a personas como objetos está mal. Da mucha penilla que están sin comida, sin dinero, sin casa. Y que no los quieran porque pensaban que no servían para nada. Nunca debió existir la esclavitud. Eso está muy mal, porque todos deberían ser libres. Todos los de allá en ese tiempo deberían ser libres. No porque solamente sean de color, deberían de estar siendo esclavos. Es algo aberrante y fuera de lo que son los derechos humanos. Es terrible jugar por su color de piel y creer que por esa razón son inferiores. Cuando todos somos iguales, porque tenemos los mismos derechos, principalmente al derecho de ser personas libres. Hoy en día no tendría que existir la esclavitud, pero hay cosas parecidas y muchos casos de discriminación y racismo. Todavía nos queda mucho por cambiar y respetar. Es muy feo que los secuestren para convertirlos en esclavos, porque los separan de sus familias y de sus padres con quienes fueron criados, para ponerlos con otros adultos que no son sus padres. A mí me parece injusto, porque deberían ser libres. Nadie puede lastimar al otro, ni privar su libertad. Yo opino que cuando los esclavos escapaban recibían castigos muy duros, como ser golpeados, a veces hasta morir. Era una vida muy triste. Todos tenemos que ser libres de elegir y expresarnos. Nadie es más que el otro. Todos somos iguales, aunque algunos tengan más que el otro. Eso no da lugar a maltratar y a obligar a hacer cosas que no les gusta. Así que siempre hacer el bien y ayudar a las personas que menos tienen y necesitan, para que el mundo sea cada vez mejor. Escuchábamos las reflexiones de los chicos y las chicas de la Escuela 6 del Distrito Escolar 6 acerca de la esclavitud. De la esclavitud y de la libertad, ¿no? Yo creo que algunas personas adultas deberían escuchar estos audios. Totalmente. Una y otra vez para reflexionar acerca de algunas decisiones y medidas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es un buen consejo. Agradecemos profundamente a nuestra compañera María Belén Rivas, que estuvo trabajando con la Escuela Guillermo Correa durante todo el año 2020, y también y muy especialmente a la docente del grado, Ligüen Fernández Miquel, que se comprometió con este proyecto y que también estaba muy contenta de que volvamos a mostrarlo, porque hay muchas de estas producciones que el año pasado, que fue un año tan particular, no pudieron salir al aire. Entonces, por ahí, los chicos y las chicas están escuchando ahora, ahí del otro lado. Les mandamos un beso enorme, que ya están en sexto grado. Y sí, pasa esto, ¿no? Que crecen. Y, totalmente. Y nosotros vamos recordando y después nos reencontramos de alguna otra manera o con sus voces. Y es más, no sé si te pasa a vos como tallerista, pero a mí me pasa que yo escucho la voz y recuerdo el nombre. Sí, totalmente. ¿No? O las caras. O las caras. O alguna anécdota. Sí, sí. Les mandamos un beso enorme a esos chicos y esas chicas que ahora están en sexto grado. Un beso muy grande nuevamente a la docente Ligüen Fernández Miquel y a toda la escuela Dr. Guillermo Correa. Vamos a una pequeña pausa musical, ¿te parece? Dale. De la mano de Rubén Rada, Sudáfrica, canción antigua. A leche de coco, arroz y café. Amada Malaya, a maní con té. A leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted. Amada Malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz y café. Amada Malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, qué feliz seré cuando el hombre olvide su color de piel. Amada Malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz y café. Amada Malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz y café. Que negros y blancos canten de una vez la canción deseada de la sensatez. Amada Malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz y café. Amada Malaya, a maní con té. Seguimos en el aire de FM Riachuelo. Esto es Hora Libre, un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, que se encarga de difundir las producciones que los chicos y las chicas de escuelas públicas de la ciudad realizan en el interior de las aulas. Les contamos que si quieren contactarse con Programa REC, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, o a través de nuestras redes sociales, Instagram, @programa.rec, o Facebook, Programa REC, todo junto. Ahí van a poder encontrar un montón de producciones anteriores, fotos, actividades y recursos que pueden servir para el aula. Así que les sugerimos ingresar a nuestra página y a nuestras redes, así pueden conocernos un poquito más. Y acá estamos en un programa especial dedicado a Liliana Bodoc, que es una autora que se trabaja mucho en las escuelas, decíamos. Y en este caso, ¿qué vamos a presentar ahora, Yae? Ahora vamos a presentar otras producciones que se realizaron en la Escuela 19 del Distrito Escolar 13 Homero Manzi en el año 2019. Se trabajó con Quinto C el turno tarde. La maestra que participó fue Silvina Pena. Le dejamos un saludo al director también, que es Alejandro Stanicia. Y la tallerista fue Paula Salucea. Muy bien, vamos a escuchar qué tiene para contarnos Paula, que nos va a relatar un poco cómo fue este proyecto y en qué estuvieron trabajando. Buenas tardes, mi nombre es Paula, soy profe de taller de radio y parte del programa REC. Hoy les traigo un trabajo muy lindo que hicimos en la Escuela 9 del Distrito 13, Homero Manzi, en el año 2019. Con la seño Silvina Pena, de Prácticas del Lenguaje, y los chicos y las chicas de quinto grado C, nos metimos de lleno a leer parte de la obra de la escritora argentina Liliana Bodoc. Este recorrido nos hizo entrar en un universo repleto de historias y personajes maravillosos que pudimos abordar desde distintos lugares. Nos tomamos un rato para conocerla, escuchar entrevistas y descubrir a la persona detrás de la autora. Una vez que empezamos a trabajar con su obra, decidimos producir escenas de radioteatro, también escribimos y grabamos recomendaciones y le dedicamos un tiempo sobre el cierre del taller a reflexionar sobre los valores que la autora transmite en cada una de sus obras. Les invito a escuchar las producciones que realizamos, esperando que puedan disfrutarlas tanto como los chicos, las chicas, la seño y yo cuando las hicimos. Paula Salvochea, nuestra compañera de programa REC, nos contaba acerca de este trabajo que realizó junto con la docente Silvina Pena en la Escuela Homero Manzi durante el ciclo lectivo 2019. Vos sabés, Santo, que yo recuerdo, digo, cuando escuché en la producción los audios que mandó Paula y demás, recuerdo cuando vinieron a la radio. Yo estaba en Radio Gráfica y sí. Este programa lo hicieron en Radio Gráfica, donde también tenemos un programa Hora Libre. Y me acuerdo que fue una experiencia muy linda, porque nosotras estamos acá, pero siempre, no sé si te pasa a vos, está bueno estar en el estudio con los chicos y totalmente. Con las chicas, ¿no? Nos falta algo fundamental acá. Nos falta adentro. El recreo. Nos falta el recreo, las risas, los nervios. Los ruidos, el micrófono que se cae, que lo tocan, que viene, que va. Ojalá que pronto puedan volver acá al aire. Sí, sería muy lindo. Sería muy lindo. Pero bueno, por el momento, para cuidarnos, una forma de poder traerlos simbólicamente a la radio es a través de estas producciones que hicimos en años anteriores y también de producciones que estamos empezando a generar ahora y que dentro de muy poquito van a empezar a escuchar también. Sí, esperamos que se puedan escuchar pronto y algunas que se hicieron, como decís vos, el año pasado en este contexto particular que estamos atravesando todos y todas. Tal cual. Y volviendo al trabajo que hicieron en la Escuela Homero Manzi, donde estuvieron leyendo varios escritos de Liliana Bodoc, uno de ellos fue el cuento Antiguas Cacerías. Y estuvieron haciendo producciones en relación a esto. Sí, lo que nos cuenta Paula sobre el cuento Antiguas Cacerías es que el relato transcurre en dos tiempos y dos lugares distintos, pero que los personajes son los mismos y con otra relación. Entonces Bien. Se trabaja el pasado, el presente y los mismos personajes. Interesante la propuesta. Totalmente. ¿Querés que vayamos a escuchar la primera de las producciones? Dale. Intento. Entiendo que es un primer fragmento que narra uno de los momentos más dramáticos de esta historia, donde hay dos personajes. Uno es Kambamay y el otro es el capitán Cés Bondel, y parece que están en un lugar muy particular, que están en alta mar. Vamos a ver si se puede agregar un dato más. Sí. El formato en que decidieron trabajar estos fragmentos es el nada más ni nada menos que el radioteatro. Un formato muy divertido, pero muy complejo para hacer. Sí, pero interesante. Vamos a ver cómo quedó. Amanecía. La tormenta que la noche anterior había tenido alerta a toda la tripulación estaba agotada. El príncipe Cés Bondel descansaba cuando despertó a causa de las voces. ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Es el príncipe africano! ¡El príncipe se arrojó al agua! El capitán no demoró en abandonar su camarote y subir a cubierta. El príncipe Kamba Mai, que había logrado deshacerse de sus cadenas, elegía perderse en las profundidades del mar antes que ser vendido en los mercados como un animal de carga. Pero el capitán holandés Cés Bondel detuvo a sus hombres cuando se aprontaba a disparar sobre el príncipe africano. ¡No disparen! Si lo matan no hará más que ayudarle a cumplir su deseo y no permitiré que un prisionero decida un destino distinto al que le corresponde. Lo capturaremos con vida, además un príncipe africano podrá venderse en América por muchas monedas de oro. El príncipe prefería morir. El capitán deseaba llevarlo a tierra firme como esclavo de alto precio. ¡Una red! ¡Traigan pronto una red de pesca! El príncipe estaba a merced de un mar todavía nervioso. Salía el sol y hacía que toda la escena se viera dorada y roja. El capitán se colocó en posición, iba a tirar la red, iba a pescar un hombre. Y reía como solía hacerlo cuando deseaba disimular su miedo o su dolor. ¡Ja, ja, ja! ¡Disfruta tu último instante de libertad, príncipe! ¡Ahí va mi red! Ahí escuchábamos un fragmento de Antiguas Cacerías, de esta transposición, ¿no?, al género de radioteatro de lo que es el cuento de Bodoc. Parece que esta historia ocurre en el pasado, donde Cés Bondel, un marino cazador de esclavos, es confrontado por el príncipe Bantu Kamba Main. En el presente, los chicos, Kamba y Cés, son mejores amigos y comparten sus vacaciones juntos. Parece que estuvieron leyendo y releyendo este cuento y a partir de ahí fue que decidieron interpretar dos fragmentos. Uno es el que acabamos de escuchar recién y la verdad que nos situaba, ¿no?, en este mundo y en alta mar, porque se escuchaban algunos efectos de sonido por ahí. Y sí, esa es una de las características del radioteatro, ¿no?, que uno escuche y se imagine. Es como, yo siempre que lo trabajo en el aula digo que es lo más parecido a leer. Totalmente. ¿No? Porque hay que como trabajar la imaginación y los sonidos vienen a construir la imagen sonora. Exacto, te arman y, como un paisaje en la cabeza. Exactamente. Entonces, nada, me parece que nos llevó a ese lugar y está bueno. Es muy, la verdad que a mí me parece que laburar radioteatro en el aula es sumamente rico, por esto que vos comentabas recién, ¿no? No solo porque hay una transposición de un lenguaje escrito a uno que tiene que ver más con lo dramático y con lo oral, sino porque también se ponen en juego cuestiones vinculadas a la creatividad. Sí, y al juego, ¿no? Es como que se corre uno del lugar, nosotras cuando vamos, como a veces es difícil correrse y sostener lo escolar. Y a veces pasa, que como pasa cuando vienen al estudio, cuando venían al estudio, de que quienes parecen más tímidos, que no quieren participar, a veces se copan mucho o en la producción, o en los efectos de sonido, o en la elección de la música, o en la interpretación de personajes. Entonces están jugando a no ser quienes son. Y eso es tan importante en la escuela que a mí me parece que es un formato muy noble. Sí, totalmente. Y vamos a dejar el segundo fragmento, porque hay un segundo fragmento, para el bloque que viene después de la tanda, porque en este segundo fragmento también se interpreta otro momento de máxima tensión entre la amistad de Cés y Kamba. Pero ahora vamos a una tanda y después seguimos con más Hora Libre. Compañeros, cantemos todos como lo hacía el oso, porque a lo poderoso le vamos a demostrar. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras.

y lo que estuvieron haciendo aparentemente es una recomendación, así que no lo voy a recomendar yo, lo pueden recomendar si querés los chicos y las chicas. Sí, cómo no, vamos a escuchar entonces qué tienen para recomendarnos los chicos y las chicas de la escuela Homero Manzi. Les recomendamos leer el cuento de Liliana Bodoc que se llama Amigos por el Viento y que se encuentra en un libro que también lleva ese nombre. Esta historia nos gustó porque en ella se encuentran dos personas que tienen un viento común, un viento como el que todos tenemos, tuvimos o podemos llegar a tener en la vida. Porque como dice Bodoc, a veces la vida se comporta como el viento, desordena y a su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Porque el viento pasa entre la gente y nos toca a todos, y eso fue lo que sucedió a la niña de esta historia. Sopló el viento y su padre se fue de la casa, sopló otro viento y su madre tuvo un novio, y sopló otro viento más porque el novio tenía un hijo, Juanjo. ¿Se convertirá Juanjo en su enemigo o lograrán ser buenos amigos? Los sentimientos de los personajes se dan a conocer en profundidad y develan con sinceridad en frases como las siguientes. Decidí que también él debía sufrir, entonces busqué una espina y la puse entre signos de pregunta. ¿Cuál será la pregunta que le causará a Juanjo tanto dolor? Sin duda es una historia que emociona y que además está llena de metáforas que llegan a los corazones de los lectores, porque sabemos que en nuestra vida siempre rondan los vientos. Déjate sorprender por este cuento, deja que tu imaginación vuele por cada frase y de vez en cuando cerrar bien los ojos porque tal vez el viento de esta historia los humedezca, pero abrir bien los oídos para escuchar lo que susurra en cada palabra. Amigos en el Viento, un cuento de Liliana Bodoc recomendado por los chicos y las chicas de la escuela Homero Manzi. Y cómo fueron trabajando no solo sobre distintos cuentos e historias, sino también sobre distintos formatos. En este caso, una recomendación. Sí, es interesante que seguimos viendo, digo, más allá del trabajo con el contenido y el trabajo con el cruce con lo curricular, también el poder, en este caso, en este taller particular que dio Paula, ver cómo se pueden trabajar distintos formatos que conviven y que no es que si trabajas el género dramático no puedes trabajar otros. Totalmente. Y esto de hacer recomendaciones es una tarea bastante compleja, ¿no? Porque tenemos que tratar de interesar a un otro, a una otra, a que lea una historia, pero sin contársela, sin spoilearla. Estaba por decir lo mismo, sin spoilear, el término este que se utiliza tanto como si no hubiera existido antes. Exacto. ¿Viste? Pero ahora se dice spoilear y es como el término, pero es muy difícil hacer una recomendación. Sí, felicitamos por eso a los chicos y las chicas, porque la verdad que esta recomendación es como que te da ganas de decir, bueno, vamos a abrir las hojas de Amigos en el Viento, Amigos por el Viento, y a ver de qué se trata más en profundidad. Sí, mi recomendación es que lo hagan con carilinas o con algo al lado, porque es un libro que tiene cuentos que generan mucha sensibilidad. Movilizan un montón. Bueno, les recomendamos entonces Amigos por el Viento de Liliana Bodoc. Este programa sigue, ¿no es cierto, Yael? Sí, sigue y tenemos una gran sorpresa, ¿no? Sí, una gran sorpresa para el último bloque. Así que quédense ahí del otro lado porque Hora Libre sigue en este programa especial sobre Liliana Bodoc y vamos a escuchar un tema musical. Sí, hablando de vientos, vamos a escuchar Viento de Vicentico. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame descansar solo por un momento. Quiero cruzar la línea del horizonte. No quieren nada, es creer en todo. Escuchamos a Vicentico con este tema hermoso llamado Viento, acá en el aire de FM Riachuelo. Esto es Hora Libre. Nos encuentran todos los jueves de 9 a 10 y también de 14 a 15 horas. Y este es un programa especial sobre Liliana Bodoc y tenemos una sorpresa. ¿Por qué tenemos una sorpresa? Porque vamos a entrevistar a Galileo Bodoc. Bien, ¿quién es Galileo Bodoc? Galileo Bodoc es actor, director teatral, nació en Mendoza en mayo de 1979. Luego vino a la ciudad de Buenos Aires, donde completó la carrera de actuación en la Escuela de Arte Dramático, que actualmente es el UNA. Y también es el hijo de Liliana Bodoc. Exactamente. Hola, Galileo, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Qué andan? Tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por participar de la Libre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Lo mismo para nosotras, la verdad que es un placer, es un honor que estés acá compartiendo con nosotras este programa especial que decidimos dedicar a la obra de Liliana, de tu mamá, que como contaba Yael antes, es una obra que se suele trabajar mucho en la escuela primaria sobre todo. Sí, así es. Sí, es una obra muy vasta y que sí, circula mucho por los niveles educativos, también por se lee muchos libros para jóvenes, adolescentes, pero sí, realmente el espectro de la obra de Lili es enorme e incluyente sobre todo, y bueno, tiene libros desde primeras infancias hasta libros complejos, sagas épicas para adultos o más universales quizás. Exacto. Pero sí, en las escuelas se ha vuelto una bandera como importante, me parece, sí, a nivel cultural, etcétera. Totalmente. Y como este es un programa que está dirigido a la comunidad educativa en general, pero fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes, nos parece que, bueno, pensando en este público y por fuera de cualquier formalidad que pudiera aportar una biografía, nos gustaría que nos cuentes sobre Liliana, sobre tu mamá, quién era, y bueno, nada, que nos puedas contar desde tu lugar quién era Liliana. Sí, sí. Bueno, primero les agradezco un montón el espacio, para mí es un honor, digamos, continuar, digamos, de la mejor manera posible con el enorme legado que nos dejó, no solo a nosotros sus hijos, digamos, sino también a los docentes, a los bibliotecarios, a la comunidad en general. Creo que, digamos, eso es lo que hoy hace que estemos hablando de ella, y eso es hoy Liliana Bodoc, digamos, que eso que es, no solo no se detuvo, digamos, con su desaparición física, sino que se multiplica día a día. Totalmente. Y bueno, cómo llegó mi vieja, digamos, para decirlo de una manera, a eso es un camino que, bueno, siempre es un placer narrar y contar, porque es realmente especial, digamos. Lili fue, bueno, fue hija de un director de teatro que, bueno, se dedicaba relativamente al teatro porque tenía que alimentar una familia, digamos, numerosa, y se quedó viudo. La mamá de Lili, mi abuela, falleció cuando ella era muy chiquita. Sí. Tenía 5 años. Entonces, a partir de ahí, su vida, digamos, se transformó, y yo uno esto hago un salto, si puedo, si me permiten, Sí. Uno esto, digamos, a la enorme capacidad de empatía que tuvo Lili siempre, toda la vida, antes incluso de ser una persona pública, y que es una característica en su obra, en su palabra y en el vínculo, digamos, con los lectores, con la comunidad educativa fundamentalmente. Por eso lo nombro, digamos. Y bueno, luego fue una... tuvo una infancia un poco solitaria, quizás, muy poética. Siempre amó la poesía y el teatro. Ella hacía teatro, fue actriz. Se escapó un par de veces de la escuela secundaria, la dejó, después la terminó, sí. Digamos, que hacía un camino de formación muy, muy personal. Luego conoció muy joven a mi padre, y muy joven me tuvieron, a los 20 años, y bueno, otra vez la vida se le asentó un poco a nivel doméstico, luego nació mi hermana, y bueno, fuimos una familia siempre como muy unida y muy, muy ligada a buscar como... en camino genuino de cumplir con los sueños, y así fue ella siempre, y siempre nos expresó eso. Y bueno, te quiero resumir, no sé si lo estoy haciendo muy largo, vos me decís. No, para nada, nos encanta. me apuro porque no sé qué tiempo tenemos, pero no sé, porque hay un montón para contar, digamos. Sí, sí, pero, claro que sí. Bueno, vos me decís, vos me cortás. Dale, no tengas problemas, sí, sí. Okay. Luego ocurrió, digamos, Lili nada, estudió literatura, no terminó la carrera en la Universidad de Cuyo, pero siempre estuvo, por supuesto, muy vinculada a la literatura, a la poesía sobre todo. Y pasó un verano que nos fuimos de vacaciones, que fue un verano anecdótico porque ocurrió de alguna manera la semilla que luego se iba a convertir en la saga de los confines, que fue sencillamente que yo, que estaba fanatizado con leer El Señor de los Anillos, les insistí tanto, sí, en que lo leyéramos, que esas vacaciones leímos el primer tomo del Señor de los Anillos en familia, que es algo que hacíamos usualmente, y charlábamos sobre lo que leíamos, y en esas charlas hablábamos, bueno, recuerdo un poco, fue hace más de 20 años, pero recuerdo que Lili tuvo un pensamiento que fue que, bueno, o detectó que había un vacío cultural, digamos, de nuestra cosmovisión de este lado del mundo, sí, con respecto al género de la épica fantástica en particular, digamos, no general. Y le quedó ese pensamiento y empezó a repetir esto de que alguien debería escribir una saga épica fantástica como lo hizo Tolkien para la cosmovisión eurocéntrica. Digamos, porque nada, disfrutábamos mucho de Tolkien y veíamos un montón de cuestiones ideológicas y culturales y políticas con las que no acordábamos para nada, muy patriarcal, muy eurocéntrico, digamos, etcétera, ¿no? Y bueno, este pensamiento, sí, hola. Hola, Galileo, acá Yael te está hablando. Te quería decir algo. Hola, ¿estás Yael? Anticipándote a todas las preguntas que te íbamos a hacer. Ay, así que vas... No, acá, y ustedes pregunten. Vas perfecto. Lo que te quiero decir, cuando contaste justamente lo del Señor de los Anillos y la saga de los confines, entonces podemos pensar que sos de alguna manera inspirador de esa obra. Sí, no, es que era realmente algo muy, muy orgánico en nuestra familia, digamos, era una... como una práctica que ocurría por placer, digamos, entre nosotros, digamos. Pero sí, creo que todos tuvimos que ver un poco. Pero bueno, ella lo manifestó y lo canalizó con una maestría, una coherencia, digamos, y una pasión y entrega, que bueno, creo que son parte del impacto que tuvo luego la obra al ser publicada, digamos, ¿no? Claro. Pero pregunten que para mí mejor también. Y esto que, bueno, que ya nos contaste algunas cuestiones vinculadas a estos momentos de compartir lecturas, que era una de las cuestiones que queríamos indagar, ¿no? ¿Cómo fue tu vínculo con la literatura? ¿Qué lugar ocupaba en el interior de tu casa? ¿Si había momentos especiales que compartían? ¿O todos en familia? Por ejemplo, ¿no? Hablo desde... mi experiencia individual, ¿no? A mí todas las noches me contaban un cuento. ¿Cómo era tu vínculo con eso? Exacto. Y bueno, era muy, muy estrecho. Realmente todos mis recuerdos, digamos, están impregnados de libros, de cuentos y de historias. Eso digamos que aprendimos a amar la literatura muy, muy desde adentro de la casa. Y recuerdo que, bueno, cuando yo era muy pequeño, mis viejos tenían lo justo y alquilaban lugarcito, y no abundaba nada, lo recuerdo perfectamente, excepto los libros. Había siempre un montón de libros. Capaz repetíamos el plato unos días, pero libros no faltaban. No faltaba ni el libro. No. Qué bueno. Qué valioso, ¿eh? Qué valioso. Sí, tengo ese, como esa sensación. Y te hago una consulta, o una pregunta, mejor dicho, sí. Galileo. Y a vos, si pudieras elegir una obra de Liliana, ¿cuál es la que más te gusta? Difícil. Sí, ya sé que es una pregunta difícil. O sea, hoy, la pregunta es la que más te gusta hoy. Sí, mira, yo sacaría de la tabla de posibilidad de elegir, sacaría Las Sagas Confines, porque es como difícil de poner al lado de cualquier otro libro, porque realmente es una obra que trasciende también, claro, su propia belleza, digamos que. O sea, siempre elegiría La Saga porque es un acto también, es un acto cultural, uh-huh, tan grande que bueno, estaría por encima de todo. Bueno, la saca. Así que voy a sacar La Saga de los Confines. Bien, te dejamos. Yo elegiría hoy Memorias Impuras, que es una novela de Lili de dos partes, que es para mi gusto uno de los mejores libros de ella, que no es para niños, pero bueno, quizás puedo recomendar también uno infantil, dada la audiencia. Vale. Pero Memorias Impuras es una novela realmente hermosa, montada en un mundo colonial, digamos, ficcional, que es, bueno, muy interesante. Bien. Muy grande, ¿no? Memorias Impuras. ¿Y cuál más? Y si le tuvieras que recomendar a un público más juvenil. A los chiques les recomendaría que un buen inicio es Sucedió en Colores. Es un libro de 5 cuentos, ¿sí? Donde cada cuento habla de un color indirectamente, porque nunca lo nombra, pero bueno, todo lo que vemos en el cuento negro realmente nos refiere al negro, etcétera. Súper. Así que les recomiendo Sucedió en Colores. Buenísimo. Y luego son las obras de teatro que nosotros montamos posteriormente, también con la pluma de Lili en acciones, digamos. Ella nos adaptó los cuentos a dramaturgia, y bueno, hoy no por la pandemia, pero tenemos, digamos, nuestra compañía, Cuento Negro, el Rojo, el Amarillo y el Verde en proceso. Y relacionado con estas adaptaciones, en el primer bloque estuvimos hablando del Espejo Africano, que fue una novela que se trabajó, bueno, también, sí, mucho en una escuela, sí, sí, sí. Y nos gustaría que nos cuenten cómo fue llevar a teatro a esta novela y por qué, sí, eligieron esta historia. Bueno, El Espejo Africano también es un libro icónico, también en el vínculo con las instituciones educativas. Es un libro que, como vos decís, se lee un montón en las escuelas de todo el país, y que yo veo que se va volviendo como estructural, digamos, en la lectura de los estudiantes. Creo que por varias características. Primero, es bellísimo y enamora a los jóvenes, que eso, sí, también es particular y es importante de un libro, y toca la historia, y toca a San Martín, y a la esclavitud, y a la colonia, y a la Revolución de Mayo, desde un perfil, digamos, ficcional, digamos que la rosa a la historia, sí, pero sin embargo releva un montón de información también, que los chicos quizás esa información bajada de manera dura, con fechas y nombres, no nos quedó a tal ninguno, cual, claro, tal cual. Sin embargo, ahí Cancha Rayada es un capítulo y te apasiona totalmente, digamos, te queda interpela en la memoria emotiva Cancha Rayada, que de otra manera uno lo recuerda como un mal momento de la primaria. Sí. Pero creo que esa característica tiene El Espejo Africano, y llevarla al teatro fue un gran desafío que siempre soñamos, pero el puntapié también lo dio en ese momento quien era director del teatro de La Plata, el teatro estatal, digamos, de La Plata, nos propuso un proyecto financiado por ellos de montar El Espejo Africano, y bueno, lo hicimos, algo que empezó siendo una escasez de recursos, porque había unos recursos limitados para hacer una obra con unos 30 personajes. Teníamos 5 intérpretes nada más, Entonces tuvimos que hacer como una ingeniería de rotación de personajes entre esos cinco actores y actrices, que resultó ser algo buenísimo, digamos, lo que empezó siendo como una posibilidad de dificultad terminó siendo algo que se disfruta mucho, que es ver a cinco intérpretes cambiando de personajes, digamos, en escena, y cambiando de lugares y atravesando 50 años de historia en América, en Europa. Bueno, eso creo que se logró bastante con la obra. De hecho, bueno, tenemos ganas de filmarla para que pueda estar disponible en estos tiempos. Qué bueno. Y cuando nosotros entrevistamos, le digo a la audiencia y ahora te voy a dar la palabra a vos, Galileo, entrevistamos a alguien, les preguntamos siempre con qué tema quieres cerrar la entrevista, y cuando te consulté, me dijiste muy decidido y sin dudar que era con un tema de los Redonditos de Ricota, que es Juguetes Perdidos, y me quisiste contar varias veces por qué, pero yo te dije, no, contámelo en vivo, así nos contás y le damos cierra el programa. Bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, es la anécdota de este tema es tiene como toda buena anécdota su lado triste y su lado feliz, digamos, pero bueno, básicamente Liliana, bueno, sabrán que falleció hace unos 3 años, sí. Y fue algo muy sorprendente y muy muy poco esperado. Entonces, nada, nos agarró, digamos, inesperadamente. Y era lo único, o sea, lo único que viste cuando uno juega, decir, bueno, cuando yo muera quiero tal cosa, o quiero esto, o que me entierren abajo de un árbol, o sí. Esto, lo que sea, o una bandera de Boca. Bueno, Lili lo único que nos había dicho en esos términos es, porque le encantaba esa canción, que les voy a comentar ahora, que el día que ella muriera quería que suene esa canción. Mira. Que estemos felices y que suene esa canción. Y es lo único que sabíamos, digamos, sobre su deseo. Sí. Luego, por supuesto, nada, era nuestra madre, entonces la conocíamos y podíamos suponer. Uh-huh. Pero eso sí nos había dicho literalmente que ella quería que suene Juguetes Perdidos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Bueno, entonces... Y así fue, por supuesto, lógicamente lo cumplimos, lo lloramos, y hoy se nos resignificó mucho esa canción también y cobró una relevancia enorme. Será entonces un homenaje también hoy para cerrar este programa. Te agradecemos muchísimo, Galileo, por tu presencia acá y por todo lo que nos aportaste. Y te invitamos a que nos escuches. Estamos todos los jueves de 9 a 10 y también de 14 a 15 horas acá por el aire de FM Riachuelo. Te mandamos un abrazo grande. Buenísimo. Y nos quedamos entonces escuchando Juguetes Perdidos y convocando a toda nuestra audiencia que nos vuelva a escuchar el jueves próximo. Un abrazo fuerte. Un abrazo.